a partir de este momento, desde Campiñas. Canta, canta, minha gente. Llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. Última, esperen que no silencie yo acá, última columna del año con nuestro compañero Plinio de Arruda Sampaio Jr. desde San Pablo. A ver si nos estás escuchando bien, Plinio, bienvenido. Perfecto. Gran gusto hablar con ustedes. Bueno, Plinio, última columna del año donde ya te habíamos dejado planteada la tarea de una especie de balance en grueso, por supuesto, hacer un balance de todo lo que ha sido este año en Brasil en unos 20 minutos. Como tenemos, es un desafío muy grande, pero sabemos, conocemos tu poder de síntesis y de jerarquizar lo que ha pasado, donde lo más trascendente es la confirmación de un cambio de gobierno que se viene, con un Bolsonaro que además se ha conocido que se va, que no va a estar para el 1 de enero, para la asunción del nuevo gobierno, Plinio. Imagínate, Hernán, el presidente se va a Miami, el patriota abandona el cargo, agarra el avión oficial, lo lleva a Miami y ahí se mete en un condominio de brasileños. Es posible hasta que la repercusión fue tan negativa, mismo entre su gente, que es posible que él cancele este viaje. ¿Ah, sí? Pero es una buena metáfora de lo que es Bolsonaro, ¿no? Nosotros ya lo discutimos aquí muchas veces, entre malandro, como decimos en Brasil, y ultraderechista, él es en primer lugar malandro y solo el segundo ultraderechista. Incluso se había dicho que se iba sin su esposa, Plinio, que iba con asesores nomás. Eso son lo que nosotros llamamos de fofoca, ¿no? Que en castellano me enseñaste, pero los se me olvidó. Chusmeríos. Esto es lo que se dice en los periódicos, claro, ¿no? Pero para hacer el balance, ¿no?, de la situación aquí, yo creo que podemos ver cuatro cosas aquí en este periodo, ¿no? La economía, el problema social, la política y la pandemia. En la economía, lo que pasa es que tuvimos un pequeño, modestísimo espasmo de crecimiento dentro de una trayectoria de estagnación, ¿no? Este año la economía brasileña va a crecer un poco menos de 3%, pero si agarramos todo el gobierno Bolsonaro, el crecimiento promedio fue de 1,4%, lo que caracteriza, ¿no?, una estagnación. Este es el crecimiento que tiene la economía brasileña en promedio desde el 2015. O sea, es un gobierno absolutamente, del punto de vista del dinamismo, convencional. Pero del punto de vista estructural, se profundizó lo que yo llamo de reversión neocolonial, la desindustrialización y la reprimarización de Brasil. Del punto de vista social, lo que se vio en el 2022 es una ligera mejora del punto de vista cuantitativo del mercado laboral, pero una deterioración mucho fuerte del hambre. O sea, si agarramos en conjunto, hay más empleo, los empleos pagan menos, ¿no?, pero hay más gente pasando hambre. Para que tengan una idea, en el 2022, 33 millones de brasileños pasan hambre, 15,5% de la población. Antes de Bolsonaro llegar al gobierno, este número era de 14 millones de brasileños menor, o sea, apenas, aunque un número grande, pero 9% pasando hambre. Entonces, esta es la situación. El salario promedio en Brasil durante los gobiernos Bolsonaro cayó 2,2%. Y la renta, domiciliar per cápita cayó 10% durante el gobierno Bolsonaro. Uh-huh. ¿Cuál es el resumo de la ópera? Es que tenemos una deterioración fuerte del nivel tradicional de vida de los trabajadores. Bueno, en la pandemia, este año fue un año un poco mejor, pero no se resolvió el problema de la pandemia y lo que pasó es una especie de normalización, naturalización de la pandemia dentro de una política sanitaria caótica que a lo mejor mejora ahora con la llegada de Lula. Pero bueno, ¿mejoró en ese sentido, Plinio, la distribución, la vacunación, digamos, el sistema de vacunación mejoró? No, al contrario. Este es uno de los grandes problemas que va a enfrentar el próximo gobierno. Existe un colapso del sistema de vacunación brasileño que era muy fuerte y muy bueno, ¿no? Austero, pero funcionaba muy bien. Entonces, no solo la vacunación contra la COVID fue abandonada en los últimos 6 meses, pero todos los otros sistemas de vacunación, que son muchos, también fueron relegados y no se cumplió ninguna meta, pero muy por debajo de las metas, ¿no? Bueno, y para hacer el balance político, ¿no? El gran hecho del año es la derrota electoral de Bolsonaro, ¿no? Y la ilusión de que se pueden resolver los problemas gravísimos de la crisis política nacional por dentro del orden que creó la crisis política nacional. Entonces, yo creo que para hacer un balance muy, muy apretado, yo creo que esto sería un poco el cuadro brasileño. En cuanto a lo político también, claro, hemos venido hablando de lo que Lula está planteando, de su designación de ministros, vos lo has venido analizando, además de los límites que va a tener, de las expectativas que se pueden hacer respecto a eso, pero siempre queremos también que entre en esa evaluación qué pasa con la izquierda brasileña desde el campo popular. Digamos, la expectativa de quienes mantienen una definición de izquierda revolucionaria, que vos mencionaste también cuando hicimos los balances respecto a lo electoral, Plinio, pero ¿en qué situación queda ahora, habiendo pasado toda esa etapa electoral? ¿Qué desafíos hay en ese sentido rumbo al año próximo? Mira, que es muy, muy bien recordado, Hernán. El balance del 2022 para la izquierda contra el orden, ¿no?, la izquierda revolucionaria, es una oportunidad perdida, ¿no? La izquierda no tuvo la capacidad de unificarse para presentar una candidatura única, con esto se fraccionó y no tuvo ningún peso en el diálogo político del 2022, ¿no? Y esto representa un poco la situación en que está la izquierda brasileña, que yo la caracterizo, que aquí adentro con los camaradas, como punto cero. Estamos en el punto cero. Tenemos que salir del punto cero. La realidad es que la burguesía logró monopolizar de manera absoluta todo el debate político, ¿no? Presentó dos candidaturas, una que representa la dosis máxima del veneno, que felizmente perdió, y la otra que representa la dosis mínima del neoliberalismo, ¿no?, que es Lula. Y ahora lo vamos a conocer en su tercera versión. Pero la izquierda tiene la tarea de unificarse, ¿no?, hacer una pesada autocrítica para tener una teoría y una práctica a la altura de los retos históricos, que son inmensos y que en pocas palabras se resumen a romper con el neoliberalismo y establecer una otra dinámica política en el país. Podríamos incluso ir un poquito más atrás en esto de, porque ya lo damos como incorporado, pero vale la pena hacer alguna referencia, Plinio, por aquello de sacar aprendizajes también para la izquierda de lo que pasó en el triunfo de Lula con el PSOL, ¿no? Con el Partido del Socialismo y la Libertad, que fue un desprendimiento por la izquierda del PT en su momento, cuestionando lo que fue el primer gobierno de Lula, en fin, y que terminó retornando a la órbita de Lula, digamos, ¿no? Terminó apoyando y hoy lo vemos plenamente identificado, por lo menos con Lula. Y eso se concretó en este año, en esa elección. Suponemos que de tu parte también, como protagonista de todos estos procesos, hay conclusiones que vale la pena, cerrando el año, sacar también de esa parte de la historia, ¿no? Sin duda alguna, ¿no? El PSOL tuvo una trayectoria melancólica, ¿no? Como bien la resumiste, salió por la izquierda pero volvió por la derecha, con un programa posmoderno y abandonando todo el discurso de clasista y digamos, de combate. Entonces, esto revela la capacidad que tuvo la burguesía brasileña de cooptar, ¿no? De cooptar todas las fuerzas que pudieran significar, representar algún tipo de crítica. Yo creo que la lección... Pero, perdona, Plinio, cuando decís la capacidad de la burguesía brasileña, ¿estás incluyendo a la dirección del PT en eso de la burguesía? Porque uno entiende que fue el PT que cooptó a la dirección del PSOL, ¿o no? Yo creo que si le hicieras esta pregunta a Lula, él diría en una sinceridad, sin duda alguna, ¿no? Fernando Haddad, que fue nuestro presidente, candidato a presidente 4 años atrás, ¿no? Es una persona de la academia, tenemos amigos comunes. Una vez uno me preguntó, ¿y qué te parece Haddad como candidato a ministro? Yo le digo, mira, para la burguesía es un tremendo candidato, ¿no? Pues un hombre equilibrado, preparado. Entonces él me respondió, sí, esto es lo que dice Fernando. Yo soy un hombre de centro-derecha, no sé por qué hay tantos vetos. Claro. Entonces yo creo que él diría que sí, que él es un hombre del sistema, ¿no? Y así se comporta. Pero yo creo que la principal lección es que la izquierda tiene que superar cualquier ilusión de que entrando en las instituciones y haciendo el juego parlamentario se pueda cambiar algo, ¿no? Tenemos que construir fuerza independiente de la clase trabajadora. Eso no quiere decir no participar de las instituciones, se puede participar, pero la fuerza principal tiene que ser la conciencia de los trabajadores, la organización de los trabajadores. Esto yo creo que es una primera lección. Y la segunda lección es que tenemos que unificarnos, ¿no? Porque los retos son grandes y la burguesía sí se unifica. Se unifica y la lista de Lula es el ejemplo mayor de la capacidad que tuvo la burguesía de juntar Lula con Alckmin y con gente todavía más a la derecha de Alckmin. Y la izquierda muy fraccionada queda esterilizada. Uh-huh. Y eso fue lo que pasó, hablabas de la cooptación de la burguesía, fue sobre todo a partir de trabajar sobre la cabeza de los parlamentarios de la cúpula del PSOL. Ahí se fue consolidando el retorno del PSOL y todo ese proceso fue separado de, digamos, de la base del PSOL. Seguro que sí, ¿no? Aquí el proceso, digamos, del punto de vista práctico, tuvo como principal eje la reforma electoral hecha por Eduardo Cunha, un bandido que incluso está en prisión domiciliar en el momento, ¿no? Entonces ellos elevaron las cláusulas de barrera para tener representación parlamentaria y aumentaron el fondo público de recursos para los partidos. Y con estas dos movimentaciones, las cúpulas partidarias empezaron a operar para acomodarse al orden, ¿sí? Y atropellaron completamente la militancia, la base del partido, y entregaron el partido a Lula, que por su parte entregó a la burguesía, ¿no? Uh-huh. Pero claro que la lucha de clases nunca termina, las contradicciones son inmensas y digamos, esto va a tener desdoblamientos, ¿eh? en el futuro. O sea, en este caso, hay, quizás ya está pasando o estás augurando qué va a pasar. ¿Hay sectores del PSOL que se van a alejar o que ya se han ido? Bueno, hay sectores del PSOL que ya salieron. Yo, por ejemplo, ya salí del PSOL. Y hay muchos sectores que van a salir. Uh-huh. Pero sobre todo va a ocurrir un cambio cualitativo en el partido. Porque el partido va a dejar de ser un partido de militancia para ser un partido profesional. O sea, porque la militancia da mucho trabajo, hay que hacer reuniones, hay que respetar sus decisiones. Y cuando uno tiene un fondo partidario millonario, y así es, ¿no? Uno compra el apoyo. Entonces el PSOL se está convirtiendo en un partido totalmente convencional y por lo tanto un partido que no interesa a la clase obrera. Lo que no quiere decir que no tenga gente ahí que sea muy brava. Hay, pero yo sospecho y tengo informaciones y conversas que van a salir de poco a poco. Se tercerizan las tareas militantes, por ejemplo, pintar los muros, hacer los afiches, diseñar la propaganda, todo tercerizado. Exactamente, Ángeles. Es la tercerización, que es uno de los programas del neoliberalismo. Sí. Entonces, ¿para qué apostar en los militantes si tú puedes pagar a un youtuber que entre en la media social y que te, digamos, te tire informaciones para ganar votos, ¿no? Y, por ejemplo, para comprender, porque mirá que sería todo un proceso que valdría la pena analizar, porque para nosotros sirve para aprender todo eso. Hoy no nos va a dar el tiempo, Plinio, pero vale la pena dedicarle a eso también, a profundizar en ese proceso. ¿Fue cambiando la agenda política del PSOL a lo largo de estos años, de las prioridades políticas por las que luchaba? Seguro que sí, sin duda alguna. Por ejemplo, el partido hasta el 2014 colocaba el cuestionamiento de la deuda pública como uno de los ejes de nuestra campaña. ¿Qué quiere decir qué? Quiere decir problematizar la continuidad del neoliberalismo. Bueno, en el 2018 ya se hizo un gran lío en el partido porque no se podía decir eso, ¿no? No se podía colocar en debate la deuda pública, la política fiscal. Bueno, y ahora en la campaña de Lula ni candidato tuvimos. Entonces, los debates electorales, como nosotros discutimos aquí en Radio Centenario, era un show de horror, porque estaban solo ideas neoliberales extremadas, ¿no? Y no se aprovechó el tiempo para hacer el contrapunto, para, ¿no?, para concientizar la gente, meter un otro debate. Entonces, sin duda alguna, ¿no? La realidad es que el PSOL se acomodó al orden, ¿no? Y ahora ya no tiene dirección propia. Va conforme la música de la burguesía. Y cerremos un minuto con una perspectiva desde el punto de vista de la izquierda. ¿Ves posibilidades? ¿Ves señales de trabajar hacia una coordinación, por lo menos una acción coordinada de la izquierda, después, más allá de ese balance que decías de lo que pasó en lo electoral? Mira, nosotros nos esforzamos mucho para hacer una coordinación de la izquierda brasileña. Logramos un embrión, pero que se desarticuló. Entonces, realmente, yo creo que esta es la primera tarea, pero estamos, como te dije, en el punto cero, ¿no? Uh-huh. Hay mucho que caminar y en realidad yo creo que mientras no exista una especie de una emergencia de los trabajadores en las calles, el clima político continuará muy desfavorable para que las fuerzas de izquierda se unifiquen para de una manera más, digamos, concreta. Bien. Estamos cerrando, Plinio, los contactos de este año contigo, con la alegría de haber compartido, más allá de los avatares de las realidades de nuestro pueblo, bueno, esa sintonía en la visión política que tenemos, lo que vos nos ayudás también a ver de la realidad política brasileña. Así que suena como reiterativo ante la audiencia, lo estamos diciendo con todos los compañeros, columnistas de distintas partes, pero es la realidad. Orgullosos de contar contigo desde hace tanto tiempo, desde aquel día donde nos conocimos en el Paraninfo de la Universidad de la República, y con el paso de los años que sigamos contando contigo, transmitiéndote en este saludo el cariño de la audiencia y la certeza de seguir juntos el año que viene. Hernán, yo agradezco mucho tus palabras. Para mí es un orgullo poder colaborar con Radio Centenario, que a pesar de la conversa ser siempre una conversa muy dura, la verdad es que para mí me llena de energía porque se hace una conversa buena, una conversa lúcida. Entonces, para mí es gran orgullo participar de este proyecto, poder hablar con los oyentes de Radio Centenario, hablar contigo sobre el comando firme siempre de nuestra Ángeles. Exactamente, exactamente. Que no puede faltar. Quedamos con la alegría de que el pueblo brasileño se sacó a Bolsonaro de encima, pero muy atentos a lo que va a significar Lula desde el gobierno, y va a ser un proceso muy interesante para nosotros, para los uruguayos, para lo que se nos pueda venir después también en los tiempos electorales nuestros, Plinio. Seguro, la derrota de Bolsonaro es una tregua, pero claro, los problemas continúan y 2023 será un año caliente, que lo discutiremos aquí semanalmente. La semana que viene ya estamos con ese nuevo gobierno ahí, claro, y una nueva etapa que comienza. Exactamente. Fuerte abrazo a todos, buen año, mucha salud, felicidad, para que podamos luchar con más energía todavía. Felicidades para vos y tu familia. A toda la familia por allá. Un abrazo. Muchas gracias.